Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Un terror lleva al dueño. Y es saber que no ama. No amar lo hace diminuto, precario. Ni siquiera pozo o triste. El capitalismo no ama. Y por eso, atormentado va impar. Y es siempre solo y cero. Un autor de la muerte, espantos de oro e impuestos, jefe herido. Memoria y futuro es presente, aniversario y comienzo. Una radio comunitaria alternativa autónoma, con antenas, enchufes, cables, manos, cámara, parlante, horas, hojas, tablón, fiesta, aerosol al cielo. Revolución es política, es amor. Es amor la utopía, la convicción, la militancia. Es hacer el viento con cada uno de los pasos de una idea sin propiedad. Las tintas y los trompos de la felicidad llevan años y años y años rojos, muy rojos. Manchan las válvulas de la ciudad de las clausuras. Mal para el que no ama. Porque los que amamos, vencemos lo imposible. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. Dígale a alguien, sea espontáneo, che. O trate de que alguien se lo diga a usted. Nos sometemos a maestros de música, de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir, pero debajo de todo eso, lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos. Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser. Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros. Es nosotros. De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. Uno nunca sabe. Radio Arte. Uno nunca sabe a quién vota. Pues doctor Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es todo un placer y un honor pues tener contacto con usted para conversar sobre Radio Arte. Así que muchas gracias y bienvenido al diálogo. Muchas gracias. Para mí es el gusto en realidad, porque también he seguido tu activa campaña en pro de difundir lo que se está haciendo en el campo de la radio. Pues doctor, ¿qué es el radioarte? Y el radioarte es un modo de trastocar las formas tradicionales y convencionales que viene adoptando el discurso de la radio desde hace mucho tiempo. Y el radioarte en realidad tiene casi tanto tiempo como el discurso de la radio. La radio estaba en pañales, era apenas 1930, hacía 10 años que habían comenzado las emisiones a lo largo de todo el mundo, y apenas a una década, en 1930, un cineasta alemán llamado Walter Ruttmann filma lo que él designa como un film acústico, una película de la que solo tomó la banda sonora para retratar el fin de semana de una pareja de amantes en la Berlín que se estaba asistiendo al final de una época. Ese trabajo se llamó Weekend y solamente con efectos sonoros, en unos 10, 12 minutos aproximadamente, retrata una secuencia narrativa que es la salida de la fábrica, los amantes que se toman un fin de semana para ellos y el regreso al mundo laboral. Obviamente, Ruttmann trabajó con los elementos que disponía en la época. La edición era un cortar y pegar propio de lo que se hacía en el cine. Hoy por hoy lo vemos con un cierto dejo de melancolía, de nostalgia, y también lo observamos desde las infinitas posibilidades que nos dan los medios de manipulación digital del sonido, que nos permiten trabajar casi quirúrgicamente con ese nivel de eficacia respecto de los sonidos. El radioarte anda sobre el mundo desde entonces, desde 1930, y sin embargo no alcanzó hasta ahora los niveles de penetración, de difusión y de popularidad que uno hubiese querido. En este sentido hay que preguntarse por qué. Sí, y justamente yo me pregunto, ¿por qué no se ha extendido? ¿Es tan difícil hacerlo? ¿No lo tenemos claro? ¿Conceptualmente no sabemos dónde está la línea que nos define cómo hacerlo? ¿Por qué no se ha hecho tan popular y digamos hasta ahora en México, en la Argentina, digamos en Brasil, en algunos lugares también está teniendo como cierta fuerza? Sí, en realidad tú y yo y todos los compañeros de los países que nombras vivimos en un territorio consagrado a la libre empresa, al comercio y a la radiodifusión de tipo comercial. Aquella que un venezolano tengo entre mis afectos, Antonio Pascuali, llamaba la ciudadela de la libre empresa. En este sentido, la radiodifusión de tinte comercial es muy poco afecta a la experimentación, a probar cosas nuevas, se conforma con insistir en lo que está debidamente comprobado que ha dado éxito, aunque después varias de esas reiterativas no consigan la adhesión popular. De manera que se echa en falta una dosis de mayor atrevimiento, de mayor búsqueda, de énfasis en la experimentación. Sin embargo, en naciones donde la comunicación tiene otra historia, en los países europeos, donde la difusión de tipo público ha sido tan valorizada y ha tenido tanta fuerza durante décadas, eso ha cambiado últimamente, la penetración del radioarte tampoco es significativamente mayor. Países como Alemania, en primerísimo lugar, que sigue experimentando y alentando búsquedas de este tipo, tiene un segmento muy pequeño de su programación consagrada a este tema. En Francia existen algunas experiencias como la del Atelier Radiofónico de París, en España hay algunos referentes también como José Higes, está el grupo Ars Acústica que tiene experiencias desarrolladas a lo largo de toda Europa. Sin embargo, ni en Europa ni en América Latina estas experiencias alcanzan a premiar la totalidad de la difusión comercial, que es lo que nos gustaría, no que termine aerrojado en algún gueto en el horario cultural de las 2 de la mañana, como dice Lelutier, sino que tenga presencia a lo largo de toda la programación. Esto no tiene otro propósito tipo que el de estimular la edificación de una nueva estética, una nueva poética para la radio, que venga a refrescarla cuando nuestro medio avanza raudamente hacia el centenario, porque si este cambio no lo hacemos convencidamente y conscientemente nosotros, es más que probable que nos venga impuesto por las circunstancias. El ecosistema mediático está en una etapa de transformación, se avanza hacia fórmulas de convergencia. Hoy la radio se puede escuchar no solo por los aparatos históricos, sino a través de la desafiante pantalla de un ordenador. La cultura de una convergencia multimedial que va a cambiar cosas. Y por el otro lado, aquel viejo paradigma de que la radio era el territorio del informativo por excelencia, porque tenía una versatilidad y una agilidad que no podían ser parangonadas con el resto de los medios, también está siendo acechado por una televisión que tiene adminículos cada vez más portables y se vuelve mucho más ágil. De modo pues que a mí me parece que tenemos que estar adelantándonos a la jugada como hacen los buenos jugadores de ajedrez y tratar de pensar una nueva poética que le permitan a la radio sobreponerse a sí misma y comenzar a andar las vísperas de su segundo centenario, el comienzo de su segundo centenario, con nueva tonicidad en todos sus aspectos. Refiero a lo conceptual y a lo estilístico, al campo de lo semántico y el campo de las formas. El radioarte debe conducirnos a una poética mucho más rica y de una mayor expresividad. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Hay una vieja palabra sánscrita, lila, que significa juego. Es más rica que nuestra palabra. Significa juego divino, el juego de la creación, el plegarse y desplegarse del cosmos. Lila, libre y profundo, es a la vez el deleite y el goce de este momento y el juego de Dios. También significa amor. Lila puede ser la cosa más simple del mundo, espontáneo, infantil, ingenuo. Pero a medida que crecemos y experimentamos las complejidades de la vida, puede también ser el logro más difícil y arduo de obtener imaginable. Y cuando fructifica, es como si llegáramos a nuestro verdadero ser. Ahora vamos a escuchar el dúo El Loco de la Motosierra y Lucía. El lavado es el momento de ponerse la crema sana. ¿Hacés lo que estabas haciendo recién? Uy, no sé si me va a salir. Y más ahora que me vas a grabar, me pone nervioso que no va a salir. La motosierra de fondo. Yo he visto una garza morada dándole combate a un río. Yo he visto una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo soy el cuentacuentos. Vivo hace miles de años y nunca voy a morir. Porque siempre alguien querrá escuchar un cuento. Entonces, en ese preciso momento, yo voy a estar ahí para contarlo. Reunido con mis espectadores al calor de un mágico fuego. Es por eso que cité aquí a los cuentacuentos de esta tierra nuestra, para que traigan sus leyendas. Flauta. Un maestro de música descubrió las sutiles bellezas de su tono y la llevó a su país, donde dio conciertos por todas partes. Una noche se reunió con una comunidad de músicos y amantes de la música que vivían en cierta ciudad. Al fin del concierto lo invitaron a tocar. Sacó la flauta nueva y tocó una pieza. Cuando terminó, hubo un silencio en la habitación durante largo rato. Luego se oyó la voz del más viejo de los presentes, desde el fondo del salón. ¡Como un dios! Al día siguiente, mientras este maestro hacía las maletas para marcharse, los músicos se le acercaron y le preguntaron cuánto se tardaría en aprender a tocar la nueva flauta. Años, respondió. Le preguntaron si tomaría un alumno y respondió que sí. Cuando se fue, los músicos decidieron entre ellos enviarle a un joven, un flautista brillantemente talentoso, sensible a la belleza, diligente y confiable. Le dieron dinero para vivir y pagar las clases del maestro y lo enviaron a la capital donde aquel vivía. El alumno llegó y fue aceptado por el maestro, quien le dio una sola melodía simple para tocar. Al principio el alumno recibió instrucción sistemática, pero aprendía con facilidad todos los problemas técnicos. Llegaba para la clase diaria, se sentaba y tocaba la melodía. Y el maestro solo podía decir: falta algo. El alumno se esforzaba de todas las formas posibles. Practicaba horas y horas. Pero días tras días, semana tras semana, todo lo que el maestro decía era: falta algo. El alumno pidió al maestro que cambiara la melodía, pero el maestro se negó. La ejecución diaria de la melodía y la diaria respuesta: falta algo, continuaron durante meses. La esperanza de éxito del alumno y su miedo al fracaso se intensificaban y oscilaban entre la agitación y el abatimiento. Finalmente ya no pudo seguir soportando la frustración. Una noche hizo la maleta y huyó sigilosamente. Siguió viviendo un tiempo más en la capital hasta que se quedó sin dinero. Empezó a beber. Por fin, ya en la miseria, volvió a su tierra natal. Como le daba vergüenza mostrar la cara a sus colegas, encontró una choza en el campo. Todavía poseía las flautas, todavía tocaba, pero no encontraba nueva inspiración en la música. Los granjeros que pasaban lo oyeron tocar y le enviaron a sus hijos para que les enseñara los rudimentos. De esa manera vivió durante años. Una mañana alguien golpeó a su puerta. Era el virtuoso más viejo del pueblo, junto con él, el más joven de los estudiantes. Le dijeron que esa noche darían un concierto y que todos habían decidido que no se haría sin su presencia. Con cierto esfuerzo, vencieron los sentimientos de miedo y de vergüenza del músico, quien casi en trance tomó su flauta y fue con ellos. Comenzó el concierto. Mientras el músico esperaba detrás del escenario, nadie interrumpió su silencio interior. Por fin, al final del concierto, lo llamaron al escenario. Se presentó con sus ropas harapientas, miró la flauta que tenía en las manos, descubrió que había elegido la flauta nueva. Entonces se dio cuenta de que no tenía nada que ganar, ni nada que perder. Se sentó y tocó la misma melodía que había tocado tantas veces para su maestro en el pasado. Cuando terminó, se hizo un largo silencio. Luego, se oyó la voz del más viejo, quien con suavidad, desde el fondo de la habitación, dijo: como un día. Dios. Llegan mis fantasías, las mías del fin del mundo, donde no hay noches ni días. Y desde la gran ciudad, donde también hay cuentos, donde también... Llegamos hasta este sitio, donde se cruzan los vientos, para contarles... Entonces, ¿tú qué era lo que dijiste que todos los instrumentos juntos que son? No sé, son cajones. ¿Es como una qué, dijiste? No. No puede. Dale, cambio. ¿Melodía? Sí. ¿Melodía? Una melodía buena. Entonces, Lucía con la flauta es... Melodía. Daniel con la guitarra. Cuerpo. Cande con el tamborcito. Corazón. Y Antú con el sonajero. Onda. Ah, la una, las dos y a las... ¡Tres! Thank you. papi, tocame, dale. Tocalo, dale. Esto, suena bien, vamos. De qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Las cosas se llenan de historias invertidas. Las palabras se llenan de cosas y labios asustados. Los niños no se enferman de extrañas latitudes. Se enferman de callejón castrado, de callejón perdido, mejor, de callejones sin salida. No se enferman de signos extraviados. Se enferman de inhóspito prontuario, de precaria vejez enhorquetada, de patéticos ruidos, de silencios perforados. Los niños se enferman de ayer y de mañana. Si la mano está tendida, cuidado, no te pases de la raya, te lo gritan. No le des más que un consejo suculento. Testigo esencial en ratonera, aquí estoy sin soportarlo, conviviendo con el lastre del ritual emponzoñado. Francamente, estoy apretujado, golpeado desde el cielo y las matrices, todo enredado. Del grupo Candy C422, podríamos decir que es percusión y centrifugado. Estoy viviendo de barrón. cuando hablamos de radioarte, hablamos de arte como palabra clave, de estética, de poética, de creatividad. ¿Qué otra palabra clave podría ser al momento de hablar de este tema? Creo que tú la mencionaste hoy. Para mí esa palabra que está faltando para completar el esquema es narratividad. Narrativa. La radio también ha ido resignando la capacidad de relato en visto de otros modos de elocución, entre ellos el informativo, y algunos modos más escépticos, más de lenguaje, si me permite la metáfora, burocrático, administrativo, y ha ido resignando riqueza narrativa y poética. A mí me parece que la radio tiene que volver a llenarse de historias, la radio tiene que volver a contarnos cuentos, como lo hizo con las generaciones de nuestros mayores, y obviamente, antes que me lo diga nadie, lo digo yo, no se puede volver a los mismos relatos que escuchaban mis padres o tuyos o mis abuelos. Se trata de concebir relatos de esta época, temáticas de este tiempo, con una estilística que sea también la de este tiempo. A mí me gusta mucho, si me permites en un instante, ejemplificar con una película. Cuando Christopher Nolan filma hace algunos años la película Memento, se le permite contar una historia al revés. Comienza con el final y la va desandando la película hacia atrás. Esa experiencia hubiera sido imposible en la época de Méliès o de los Lumière. Hubiera sido imposible porque recién se estaba aprendiendo a leer el cine. El cine se permite estas audacias 100 años después porque todos hemos aprendido a leerlo. Todos nosotros también hemos aprendido a leer la radio. Y la radio tiene una mayor inmutabilidad en sus formas de decir. Tenemos que ser más audaces, tenemos que permitirnos algunos atrevimientos y comenzar a construir estas nuevas poéticas que narren cosas con el estilo del tiempo. Si nos escucha un profesor de radio y está frente a los alumnos y el profesor le va a pasar la idea al alumno de cómo se hace un radioarte, si está un productor de radio pensando en el radioarte y quiere hacerlo, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Qué debe de tener en cuenta? ¿Por dónde empezar? ¿Qué elementos debe usar? ¿Está en la edición? ¿Está en la grabación? Algunos dicen que el radioarte es el que se hace totalmente en directo. No, yo no creo que este sea un prerequisito indispensable. En primer lugar, hay que decir que tenemos una enorme dificultad. El radioarte carece de una definición universal y los propios radioastas, quienes están zambullidos en este tema, se resisten a las definiciones que terminen constituyendo corsets de hierro. A mí me parece que es esta forma de refrescar el discurso de la radio que no puede tener más que una lectura, sino que tiene varias. En principio, dentro del campo del radioarte caben experiencias distintas. Comencemos mencionando algunas de ellas. Comencemos citando al soundscape o a los paisajes sonoros de los que viene bregando, atallando y mostrando el que acuña esta nomenclatura, que es un radioasta y musicólogo canadiense llamado Murray Schafer. El paisaje sonoro es la recopilación de la sonoridad de un lugar, de una región, de algún sitio en particular. E hizo algunas cosas extraordinarias, bellísimas, sonoramente bellas, en el norte, en el norte de Canadá, en un trabajo que se llama Winter Diary, el diario de invierno, que, como te decía, cuando hablaba de la potencia alemana, fue solventado con capitales de la radio alemana, porque decía Schafer que no había en Canadá quien quisiera acometer esa empresa. Entonces, los paisajes sonoros, por un lado, el registro con la mayor calidad posible de cómo suenan los ríos, la naturaleza, las aves, los pájaros, y la cultura que el hombre ha llevado a este componente natural. Para ello, hacen falta equipos de notable fidelidad, los cuales son caros. La realización de los paisajes sonoros que se hacen no con sonidos de librería, sino recogiendo de natural lo que se escucha, exigen una tecnología que muchas veces está fuera de nuestro alcance. Existen otras posibilidades, los collages sonoros, que trabajan sobre la combinación de distintos sonidos, de distintas texturas. Recuerdo un trabajo bellísimo, uno de los que yo más aprecio, de un colega mexicano, Emiliano López Rascón, que se llama Un cementerio en la nieve, y que trabaja mezclando distintos sonidos, distintas voces, recoge un segmento de un poema recitado por el propio y querido Mario Benedetti, trabaja con fragmentos extraídos de películas, y con todo eso hace una composición de una belleza sobrecogedora. Soundscapes o paisajes sonoros, collage sonoros, poesía sonora, gente que trabaja con la pura sonoridad de la palabra, articulando planos, texturas, en fin, hay muchas formas de canalizar esta cosa indefinida, la provocación de sus realizadores, que es el radioarte. Y en algunas de esas cosas seguramente vamos a encontrar espacios, sitios donde sentirnos más a gusto. En todo caso, lo que yo le diría a ese profesor que enfrenta a una tropa que ojalá sea aullante de sus estudiantes, es que los motive a la búsqueda, a la experimentación, a hacer Indiana Jones de nuestro tiempo, Indiana Jones, que busquen entre yacimientos sonoros más que otra cosa. En su obra, usted habla de un abordaje filosófico. Porque tiene que ver con el concepto de la estética que ha sido trabajado desde la filosofía, particularmente desde la filosofía del arte. A mí me parece que durante mucho tiempo hemos sido excesivamente tributarios, tal vez, del concepto de que lo importante era tener algo para decir. Y luego veremos cómo lo decimos, y si no lo vemos, no importa. Me encanta tener algo que decir. A mí me parece que tan importante como el contenido es el continente, son las formas, más de una vez, porque las formas no fueron las adecuadas, ese valioso mensaje que creíamos tener para dar, no llegó a destino. O llegó con poca efectividad, con poco vigor. Me parece entonces que tenemos que trabajar sobre la estética, sobre la expresividad y sobre el concepto artístico. Y me gusta decirlo con la mayor fuerza de la que soy capaz. La radio no puede seguir andando por ahí desnuda de arte. Ya la fueron demasiados años. No puede ser una penuria sentarse a escuchar radio. Debe ser una instancia de gratificación perceptual, de deleite, etc. Uno nunca sabe qué pasó con Walt Disney. ¿Viste? La primera de estas mentiras es el propio nombre. Piratería. Es algo habitual en los medios de comunicación jugar con el lenguaje. Ustedes lo habrán visto, utilizan eufemismos para suavizar ciertos problemas graves y utilizan también exageraciones para convertir en problemas graves lo que son realidades que para nosotros son inofensivas. Por ejemplo, y en cuanto a los eufemismos, es habitual que ya no existan las guerras, sino las intervenciones militares, donde hay efectos colaterales, que son esos que saltan por los aires sin saber de qué va la cosa cada vez que hay una incursión aérea. Es casi poético, ¿eh? Una incursión aérea. Ya no hay paro en el paradisíaco mundo del eufemismo, sino que hay tasa natural de desempleo. Ya no hay pobres, sino carentes. Ya no hay ricos, sino que los hay dientes. Políticamente correcto es como se llama al lenguaje que utilizan en los medios de comunicación. Es como se llama en realidad al disfraz que usan las palabras para salir en televisión. En cuanto a esto de los eufemismos, es curioso porque cada vez que leo los periódicos, me siento mucho menos preocupado por mis problemas, porque ahora sé que